El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Del día, sábado 19 de marzo de 2016. ¿Qué tal, cómo están, amigos? Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la onceava. Días transcurridos, 79. Temperatura medio ambiente, 12 del día, 24 grados centígrados en esta gran ciudad de México. ¿Qué tal le fue en la semana en feria, no? A todos, con esto de la contingencia, pero afortunadamente ya salimos de ella. Y el día, precioso. Aprovechelo usted. Vamos a tener información útil para la toma de decisiones. Rita del Pilar, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues como dices, Eduardo, información útil para la toma de decisiones. La semana que entra tenemos por lo menos tres rituales en donde la comunicación con el inconsciente colectivo va a ser bastante importante. Ándale, ¿podemos hablar con el inconsciente? Exactamente, bueno, con el consciente. El jefe de gobierno ya se debe estar poniendo contento por lo pronto, ¿no? La inconsciencia total. Federico Valechirino, que te fuiste de pata de perro, ¿por dónde anduviste? ¿A dónde nos dio? No, mi amigo, no me fui de pata de perro. No, te hago, como siempre, información cultural. Uh-huh. Y fíjate que íbamos a ir a Tajín. Sin embargo, bueno, pues la situación que sabemos que tiene el señor gobernador. Entonces, bueno, pues no fue posible. No obstante, vamos a platicar con gente de Sinaloa, de esto del tercer festival de calle, teatros y teatrinos. Y también vamos a platicar de este plan que tiene un partido político de limpia de playas. Bueno, y vamos a tener también la participación de los jóvenes del Ateneo. Esta semana nos van a acompañar Rebeca Dalía Mendoza Cruz, Rubén Reséndiz Mendoza y Alan Herrera. Nos van a platicar, jóvenes, escuchen bien, de este problema del desempleo juvenil, de los ninis, no precisamente, sino aquellos jovencitos que estudian, se esfuerzan y luego les cuesta trabajo. Vamos con Paz Levidente, la gurú de las estrellas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Paz? Namaste, tenemos la entrada maravillosa de la primavera en esta madrugada, así es que bueno, prepárense lápiz y papel para tomar estos rituales y por supuesto que también los rituales para la Semana Santa, Semana Mayor. Miguel Ángel López Ibernal, poeta de la radio, ¿con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Este día voy a tratar un asunto muy importante, la llegada de la primavera con flores de margarita para un hombre llamado Benito. Ándale, pues miren que la primavera empieza este 21 de marzo, dos días nos restan. Bueno, mientras tanto, en lo que esperamos la primavera, pues vámonos a los espectáculos y demás, ¿no? Rubén Labastida, ¿qué tal, cómo te va? Vamos a tener este sabadito, ¿qué traes? De muy buena música, muy buena música. Hoy tenemos a nuestros amigos de Guatemala, directamente de Guatemala, vinieron aquí al programa. Ajá. A platicarnos. Malacate, Treble Shop, van a estar con nosotros platicando de su propuesta y su más reciente disco. Oye, y por lo pronto ya veo que aquí tienes fiesta, ¿no? Claro que sí, pues tenemos Pool Party Music Lab, que ya se está llevando a cabo, por cierto, allá en Cuautla, en Morelos, en la tierra de la eterna primavera. Y bueno, pues están presentes. Los saludamos. Nos acompaña, ¿no? Aquí Ricardo Guillén Slink. Mucho gusto. Muchas gracias por estar en esta mesa de trabajo. Amplia trayectoria. Productor en televisión, música, radio, ¿y qué? ¿Ahora te vas a dedicar a hacer fiestas o qué? Pues realmente, ahora sí estamos sacando un poco más el pundonor por la parte de querer ser músico, ¿no? ¿Siempre te ha gustado esto de la música? Toda la vida, desde toda la vida. Yo soy DJ desde los 16 años, y ahora tengo la oportunidad de dedicarme a esto, ¿no? Estamos empezando a hacer ya algo de remix. Perfecto. Con algunos artistas, y bueno, estando en el medio, he conocido muchas bandas, muchos agrupaciones, muchos DJs que estamos manejando actualmente nuestro booking de Solenia Entertainment, y bueno, nos dimos a la tarea porque se acercaron con nosotros Soundcheck Producciones, que es la empresa que produce a Santa José y a varios artistas del género, pero pues bueno, ellos les ofrecieron ofertaron hacer una pool party en Cuautla, en un lugar de ensueño que se llama El Almeal. Y un bueno, ojito de agua, es un ojito de agua, sí. Nos, ¿qué nos viene invitaron siendo esto del pool party? Pool party es una fiesta que es al, en torno a una alberca. ¿De 24 es una horas? Es, prácticamente sí, pero bueno, dentro de un ambiente, digamos, familiar, ¿no? Porque el lugar es un balneario que funge como tal desde hace muchos años y ahorita actualmente le acaban de modernizar una parte muy muy bonita de la cual te voy a platicar ahorita en un momento. Uh-huh. Y pues bueno, llega gente de todo tipo, ¿no? Y bueno, van a hacer las vacaciones de Semana Santa y qué mejor manera de inaugurarlo de irse a dar una vuelta a sol, las albercas, propuesta musical, luces, iluminación, videos, visuales. Vamos a tener por ahí. Sí, seguramente vamos a estar mandando al periódico. ¿No le vas a hacer como Xochitl Gálvez? No, vamos a balconear a los políticos. Y además aquí la gente que seguramente viene y se da una vuelta, no tiene nada que esconder. Ni tiene ningún problema. Es gente sana, gente incluyente, gente que le gusta convivir y gente que se la gusta. Oye, El Almeal. Ahí en Cuautla, Morelos. Sí, explícanos un poco. Es ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a ser la escenografía? ¿Quiénes van a poner? Porque veo que traes a dos. Me acompañan DJs. Dos DJs, sí. Sí, dos DJs. Frisco del elenco. Y Fresco. Fresco. Sí, bueno, nos acompaña en la curación de los visuales Tiwi Arau, que es hija de Sergio Arau. Ellos son familia de cineastas. Y bueno, ella, particularmente con su gusto por la estética, nos va a estar diseñando un ambiente visual a partir de la caída del sol, para que las pantallas de LED que vamos a contar en el escenario pues esté viendo algo muy padre visualmente. Musicalmente tenemos una múltiple propuesta, géneros muy innovadores como desde la electrocumbia, por ahí está Afrodita, la reina del palenque con nosotros. Vamos a tener también gente que va a estar haciendo trip hop, que vienen de Singapur, gente que hace down tempo, gente que toca Latin Beats, Emerson, él viene de Nueva York. Es una propuesta muy muy variada en cuanto a géneros musicales. Somos más de 15 artistas en escena para cubrir esas 24 horas. A ver, Fresco, ¿cómo le haces, cómo te mentalizas para estar ahí arriba y empezar a mezclar? ¿Sientes a la gente? Por ejemplo, ¿ves que no se están moviendo y le metes para que se mueva? ¿Cómo vas sintiendo la música? Sí, claro, voy viendo a la gente. ¿O nada más lo que te gusta a ti suena? No, bueno, obviamente les pongo lo que me gusta, uh-huh. Pero dependiendo de cómo vea la gente, yo sí les pongo algo muy tranquilo, algo así sabrosón, o algo para ya aprenderlo. ¿Cómo que es sabrosón? ¿Cómo que es así tranquilón? Bueno, ¿qué te digo? Son los géneros que yo toco. Uh-huh. El mumbatón se llama, y el trap. Entonces ya viendo a la gente cómo se está moviendo, qué tal está la fiesta, yo veo si los relajo o si los pongo a bailar y así, o sea, me agrada bastante, ¿no? Exacto. Y dicen que el radio, la radio, es aquel instrumento que nos permite ver a través de los oídos. Haznos que sintamos y que veamos esa música que traes adentro, porque además se te ve prendido, ¿eh? Sí, bueno, te ve fresco. Por ese nombre, ese intento, la verdad. ¿Sí? Mira, casi no me preparo para subir al escenario porque para mí... No te mentalizas, llegas como... Para mí, más que un trabajo, es como un gusto. Uh-huh. Salir y tocarles lo que a mí me gusta o lo que yo hago es lo mejor que puedo hacer. Fraser, ¿qué tú, cómo, qué? Hola, ¿qué tal? Estás muy chavo, ¿eh? Sí, estamos realmente muy jóvenes. Muchas gracias, uh-huh, por la invitación. También yo toco el género mumbatón, que realmente es un género muy nuevo. Es una mezcla de electrónica con mumbatón. Con reggaetón. O sea, es una mezcla de reggaetón con electrónica. Sí, que vamos a escucharlo, lo estamos escuchando, sí, ya. Sí, claro, y para que nos den una... Realmente para bailar. Una probita, ¿no? Es muy bueno, sabroso. ¿Qué edad tienes, Fraser? 22. 22 años y ya bien metido. ¿Desde cuándo eres DJ? Soy DJ desde hace 6 años y productor desde hace 2 años. Excelente. ¿Y cómo es que llegaste aquí a manos de Guillén? De Ricardo Guillén. Pues amistades y conocidos. No, tu trabajo habla por ti, no también. Nosotros producimos un evento que se llamó el Style Week México con el señor Sergio Alcalá y ahí conocimos una amistad en común. Uh-huh. La verdad es que los dos son muy jóvenes, pero trabajan muy bien. Actualmente acaban de hacer una colaboración juntos, especialmente para este evento, la cual, pues bueno, van a tener gusto de escuchar si se vienen ahorita en este momento para acá, para la pool party en Cuautla, en el balneario del Almeal. ¿A qué horas Costa y Pisa. Ya está sonando ahorita. Y hasta mañana, ¿no? Sí, ya. Todo lo que va, los que alcancen a venir, serán muy bienvenidos. Estamos cobrando. Se va el camión, se va por la sí, bueno, realmente hay salidas cada 5 minutos desde la terminal de Tasqueña. El autobús creo que cuesta alrededor de 120 pesos. En Santa Fe hay camionetitas que salen también. Hay muchas maneras, inclusive desde el aeropuerto. Hay varios recorridos que pueden hacer. Cuauhtémoc está un poquito más de una hora, está realmente muy cerca. Y todos los que se vengan para acá, ahorita está costando 350 pesos la entrada. Y pues hay todos los servicios. Vamos a tener food trucks, vamos a tener barras de bebidas, vamos a tener una zona de camping para el que se ponga más intrépido y quiera acampar con nosotros. Puede venirse también con su camping. La idea es pasarnos un momento muy agradable, en convivencia sana, en convivencia muy con mucha apertura a recibir toda esta propuesta que la verdad sociales, nuestra como, sí, nuestras redes sociales internet, si quieren estamos en y qué onda estamos en Pool Party Music Lab en Facebook y nuestro Twitter es pp-musiclab. Por ahí nos pueden localizar, ahí viene toda la información más detallada y pues bueno, pues va a ser un placer contar con su presencia. Es la primera edición del Music Lab en este balneario El Almeal, pero bueno, esperamos que no sea la última vez que se haga este evento. Que sea la primera de muchas, ojalá, Exactamente. Pues la recomendación es que vayan, se diviertan. Ya saben que los fines de semana hay que olvidarse de la política, de la economía y de todas esas cosas, inclusive de esta contingencia ambiental que hemos vivido en la Ciudad de México. Váyanse a Cuautla y se la van a pasar sensacional. Aprovechen disfrutar a los DJs de moda y que son los que están pegando duro. Y ahí nos cuentan. Vamos a un corte y regresamos. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. El año pasado se perdieron 310 mil hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Para que la producción en nuestros campos se incrementara, teníamos que solucionar un problema, contar con más recursos para apoyar a los productores. Por eso se reorientó el gasto público y ahora son mucho más los productores apoyados para obtener semillas mejor. Fertilizantes, maquinaria, capacitación y muchos más. Tú también puedes recibir estos apoyos. Ya abrimos ventanillas para recibir tus proyectos productivos. Acude a tu delegación Zagarpa más cercana o a www.gob.mx/Zagarpa. Zagarpa, Gobierno de la República. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gob.mx. Cámara de Diputados. 63ª legislatura. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico a través de Radio Fórmula, qué gusto saludarlos una vez más. Pues como siempre, cada semana tenemos propuestas, muy buenas propuestas de música. Y en este caso, pues tenemos el gusto de recibir aquí en cabina, nos acompañan. Tuvieron una semana muy intensa de actividades. Malacates Treble Shop regresa en escena con su nuevo disco llamado A Quien Corresponda. Y bueno, pues están promocionando su sencillo, su más reciente sencillo, Tal Vez. Y bueno, pues parte del equipo nos acompaña aquí en cabina, cosa que agradecemos mucho. Está Jacobo Nitsch, que por cierto está en la trompeta. Jacobo, un gusto saludarte. Aquí pues, gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar de nuevo aquí en México. Perfecto. Siempre son nuestros hermanos de una bellísima ciudad. ¿Hace cuánto tiempo que no nos acompañamos por la ciudad? Estuvimos, yo he venido como músico invitado de algunas bandas. Estuve aquí con La Castañeda, estuve con Inspector y con unos amigos. Somos varios amigos que coincidimos aquí en México. Perfecto. Pero como banda sí tenemos tal vez unos 2 o 3 años de no haber estado acá haciendo conciertos, entonces otra vez estamos retomando, nos tomamos un break por ahí. Oye, pues qué padre, directamente por cierto de Guatemala. De Guatemala. Así es, perfecto. Y también nos acompaña hoy Rodolfo Hernández, quien por cierto está en la guitarra. Rodolfo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio. Oye, pues qué padre, qué bueno que nos traen el disco para promocionarlo aquí en el Punto Crítico. Por cierto, Malacate Treble Shop es una banda de rock pop, ¿no? ¿Es el concepto que llevan? Bueno, nosotros iniciamos hace ya más de 10 años como una banda de ska, pero ahora pues vamos metiéndole diferentes cosas, ¿verdad? Tiene como, es una banda de rock con tintes de ska, con tintes de reggae, algunas cositas pop, pero realmente pues es un viaje, la música, nuestra carrera ha sido un viaje de tratar de descubrir nuevas cosas con la música, entonces no tratamos... No se queda en la zona de confort, ¿no? Exactamente, no tratamos de no hacer, digamos, la misma receta, sino tratar de ponerle siempre otra cosita. Oye, pues aprovechamos para mandarle un saludo a Leonel Hernández, también Huicho López, Alejandro Álvarez, que bueno, pues también son parte importante del equipo, obviamente, Francisco Páez. Sí, es el vocalista ahí, que se quedaron descansando, imagínate. Oye, pues qué padre. Bueno, no, es que nos quedó una semana, pues, bien dura, gracias a Dios, estuvimos... conocimos muchos amigos, hemos intercambiado varias experiencias con varios compañeros y colegas aquí en México. Y bueno, vamos a tener un show este miércoles en el Caradura. Miércoles 16 a las 9 de la noche. Okay. Es un show con entrada libre, ¿verdad? Entonces ahí los invitamos a que vayan a descubrir nuestra música si no nos han escuchado. Y si no, bueno, también estamos ahí en las redes. ¿Cuáles son sus redes para que la gente se ponga luego en contacto, lo siga y pues esté al pendiente de todo lo que están llevando a cabo, ¿no? Sí, pues principalmente está el website, que es malacates.com. Uh-huh. Estamos en facebook.com/malacates, Twitter es @malacates, en Instagram también estamos como @malacates. Para oír la música estamos en iTunes, estamos en Google Play, estamos en Spotify, en Deezer, estamos en todas las plataformas y está en nuestro canal de YouTube también. Oye, y platícanos, Rodolfo Hernández, ¿cómo les ha ido con el de este sencillo que están promocionando, Tal Vez, de la colaboración, por supuesto, de la rapera Rebeca Lane, ¿no? Bueno, pues principalmente Rebeca es una compatriota nuestra, rapera muy, muy buena. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, estamos muy emocionados con esta canción porque es un tema que le metimos mucho... mucho cariño en el estudio, le dimos su tiempo para madurar. Uh-huh. Y es un tema un poquito más tranquilo, un poco más del lado reggae. ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde lo llevaron a cabo todo esto? Todo estuvimos grabándolo en Los Ángeles, California. Uh-huh. Con Casey Porter, él fue nuestro productor. Uh-huh. Él ha trabajado con Fabulosos Cadillacs, con Bueno, ha trabajado también con hasta con Selena, estuvo trabajando y Selena. Pues así un, él fue un referente en los noventas de la pues de la música latina, ¿verdad? Ajá. Pero de la música latina hecha en Estados Unidos. Y la otra parte también la terminamos de hacer en Guatemala. Le terminamos de dar los toques. ¿La gente cómo ha respondido con este tema tal vez? Pues muy bien, estamos les encanta mucho, pues el asunto es que es algo, es una melancolía el tema, ¿verdad? Es, digamos, de tal vez ojalá nos volvamos a encontrar. Y fue una gran experiencia interactuar con Rebeca Lane. Rebeca Lane actualmente está siendo una artista internacional, que es una activista feminista. Uh-huh. Y bueno, se metió en esta canción muy bien, no de hablar de una digamos de la parte feminista, pero sí una parte, no sé, de ser humano que siente, y eso creo que fue una faceta increíble que es la que pudimos captar en esta canción de ella. En este disco que tenemos en nuestras manos en este momento y que ustedes pueden ver a través de las redes sociales, amigos radioescuchas, a quien corresponda, así se llama precisamente el disco, ¿no? Malacates Treble Shop. Y también tienen colaboraciones de otros artistas, ¿no? Sí, ahí está también Gaby Moreno, que es una cantante más en el asunto indie. Uh-huh. ¿Verdad? En español y en inglés. Perfecto. Y bueno, en este disco no está incluida esta canción, pero la pueden ver en la versión digital. Pueden encontrar una canción que hicimos en colaboración con Celso Piña, que se llama, la canción se llama Lloro. ¿Y con quiénes de aquí, con qué mexicanos les gustaría a ustedes hacer también, pues digo, en próximas presentaciones o próximo disco o en futuros planes? ¿Quién les late de aquí de los mexicanos? Nuestros amigos personales, está la gente de Inspector, está la gente de... ¿Con ella quisiéramos hacer algo? ¿Con quién? ¿Con quién? Díganlo sin tapujos. Como la Ferté también. Ajá. Sí, nos encantaría, ¿verdad? O sea, también nos encanta esa ondita de pues de Julieta Venegas, ¿verdad? Sí. De la Foucade y todo eso. Natalia Foucade. Sí, es increíble lo que está haciendo. Esos últimos discos son preciosos de todas ellas. Es increíble. ¿Y Carla Morrison? ¿Y ustedes qué nos platican de ella? ¿Cómo está sonando la escena musical del rock? Por supuesto, el que tenemos aquí en México, en Guatemala, ¿cómo lo sienten? ¿Qué perciben? ¿Hay mucha diferencia o ahí la llevamos igual? Bueno, Guatemala siempre ha sido, México siempre ha sido un referente para la música rock en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, digamos, en los noventas, pues todavía siguen sonando esos grupos como, no sé, como Caifanes, etcétera, etcétera. Pero Zoé, digamos, suena muy bien. Entonces, hay una movida muy alternativa y también de rock de los ochentas que es muy fuerte. O sea, digamos, esa parte de México la influencia está presente, sí, ¿no? Sí. Y también Guatemala pues está ofreciendo, se está abriendo para Guatemala. Creo que estamos viviendo un momento político y social muy interesante y que nos estamos abriendo a romper paradigmas en lo que es la música, en lo que es el arte. Entonces el rock también viene a hacer eso, ¿verdad? O sea, no solamente existe el rock de que se hacía en los ochentas o el grunge, sino ahora existe un movimiento indie muy poderoso, ¿verdad? Un movimiento punk, un movimiento ska, un movimiento heavy metal, un movimiento de algo más alternativo. Oye, Rodolfo, y ustedes que han tenido la oportunidad de estar por allá, por Europa, Estados Unidos, ¿van a estar por allá con este disco? ¿Lo van a estar promocionando? Sí, vamos a estar justamente en estos próximos meses, vamos a estar viajando para Estados Unidos, a hacer unas pequeñas giras. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. La gente allá es muy... ¿En qué otros festivales han estado por allá? Estuvimos en el South by Southwest hace... tres años. En Austin, Texas. Y todo muy bien. La verdad es que, de hecho, hemos tenido mucho acercamiento con el público mexicano estando allá. Y nos sentimos como en familia. Sí, en especial en Los Ángeles, en el área de California. Hemos estado tocando con bandas, hemos estado con Inspector, con El Gran Silencio, con Salud Victoria y La Maldita Vecindad. Y han sido buenísimas experiencias, ¿verdad? Definitivamente. Supongo que algunos de sus cuates, sus amigos de ese tipo, precisamente de que llevan el ska aquí en México y lo llevan una bandera bien alta, son ellos los que los han influenciado también un poquito, ¿no? Sí, totalmente. Sí, definitivamente. Excelente, porque aquí obviamente pues estamos muy contentos de tener a Spector. Imagínate, Maldita Vecindad para nosotros, cuando yo era niño era como un sueño, y me acuerdo cuando llegó a Guatemala por primera vez era un sueño verlos. Uh-huh. Y bueno, con Spector somos pues muy cercanos, y claro que ha influenciado nuestra música. Queremos hacer una algo con ellos en este nuevo disco que queremos hacer. Ojalá se arme, ¿no? Ojalá se aterrice esa idea, ¿no? Sí. Excelente. Pues algún agradecimiento que quieran dar de este disco, a la gente que los ha apoyado, y si nos pueden repetir sus redes sociales, amigos, por supuesto, de Malacates Treble Shop. Bueno, pues siempre a la gente que nos ha apoyado, nos escriben muchas personas de México en el Facebook, en el Twitter, así que muchas gracias a esa gente que nos ha apoyado aquí en México, y también que traten, los que no nos han escuchado, que traten de escuchar nuestra música y que nos dejen saber qué les parece. Además del Caradura, ¿qué más? ¿Dónde más van a estar aquí en México? Todavía sin planes. Hay que estar al pendiente de las redes sociales. Sí, vamos a estar, cualquier cosita vamos a estar anunciándolas por ahí. Uh-huh. Pues nuevamente les repito las redes, es facebook.com/malacates, Twitter es @malacates, en todas las redes estamos como Malacates, y la música está disponible también ahí. Y nos dejan algunos disquitos, por cierto. Aquí les dejamos unos disquitos aquí para que vengan a traerlos y que disfruten. Que vengan por ellos. A través de inbox, ya saben, en facebook.com/el punto crítico, en Twitter @el punto crítico, para que ahí estén al pendiente. Pues algo más que quieran agregar, muchísimas gracias, Rodolfo Hernández, Jacobo Nietzsche. Muchas gracias aquí a Punto Crítico y a Radio Fórmula, claro. A los amigos de Grupo Fórmula por darnos este espacio, así que Guatemala aquí en México, y siempre nosotros siempre le tenemos abiertos los abrazos a los hermanos mexicanos. Así es, eso es todo. Y nosotros hemos sentido lo mismo aquí, así que gracias. Aquí estamos. Sí, muchísimas gracias. Es un gran cariño, una gran admiración que les tenemos a ustedes, hermanos. Igualmente a nuestros hermanos guatemaltecos. Un fuerte abrazo, mucho éxito, les deseamos con esta producción, el más reciente sencillo, escúchenlo tal vez, y por supuesto el disco a quien corresponda de Malacates Treble Shop. Amigos del Punto Crítico, pues siempre tenemos grandes sorpresas, grandes bandas como lo acaban de escuchar. Llegó ya el momento de una pausa y por supuesto regresamos con todos ustedes. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. La gran historia musical de Discos of Love ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa para la garganta, traigo caipimbo para la hinchazón. Mambo, qué rico el mambo. Esta colección, de nuevo es tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Fórmula femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ándale, Rubén Lavacida, ahora sí te luciste. Ah, como cada semana tenemos lo mejor para nuestros amigos radioescuchas. Oye, ¿no? Pero esta semana es pura fiesta, entonces. Pues sí, efectivamente, porque tenemos Festival Medieval Marquesa 2016, Eduardo. Todo para pasarla muy bien. Pero eso, ¿cuándo va a ser, Rubén? Actores. El día, ¿qué? 15. Viernes 15, 16 y 17 de abril. Oye, pues a nuestra campaña hoy. Hola, yo soy Casiodoro de la Teja, su juglar de oficio. ¡Ay, caray! ¿Y Pepenarius? Pepenarius y Reverentus para servir a usted. A ver, Festival Medieval, peleas y todo del medioevo. Así es. Y la gente me dijo que está sensacional. ¿Qué es lo que están ofreciendo este año? Este año, además de los espectáculos ya tradicionales que a la gente le gusta... Platícanos, porque muchos no saben. ¿Qué hay? Ok, lo que la gente puede esperar al ir a un festival medieval es escuchar sonidos, sobre todo de música distinta a la que comúnmente escuchamos. Pues a ver, vamos a ver qué hacen de oficio, ¿sí?, con el juglar. Pues vamos a tocar un pequeño fragmento de esta melodía que se llama... Que den una probadita, ¿no? Claro. Venga. ¿Caballo viejo o qué? Nos traen cortesías, Eduardo. Vamos, ¿sí?, regalando, hemos estado regalando durante el programa. Entonces, obviamente. Mira que nos están dejando para esta semana. Vamos a dar 5 pases dobles. Correcto. Aquellas personas que nos llamen al 55 11 15 60 y nos digan en dónde se va a realizar el Festival Medieval de la Marquesa 2016. Que nos diga que dónde va a ser. ¿De qué color fue el caballo, no? ¿No? El caballo blanco. Oye, entonces, ¿qué? Les vamos a dar 5 pases dobles esta semana. Es correcto, ¿no? Vamos a estar regalando. Y vamos a estar regalando. Todavía falta un mes, entonces vamos a regalar. Relajados. Pases dobles a lo largo de la semana en el noticiero. Correcto. De 5 a 6 de la tarde. Y los sábados, este sábado y el próximo sábado, vamos a tener 5 pases dobles. Muy bien. Que llamen. Claro. Que nos digan dónde se va a realizar el festival, por lo menos esta semana. Y obviamente que nos compartan las redes sociales, ¿no? Donde la gente puede estar enterada de este gran evento, sí, el Festival Medieval. Nos pueden encontrar en www.mundomedieval.mx o en el Facebook Mundo Medieval México. Perfecto. Y ahí pueden encontrar pistas para la respuesta y para ganarse sus boletos. Muy bien, pues parece que... No les digas porque van a hacer trampa, pero bueno. Ah, bueno. Los que escucharon. Sí, ¿no? Oye, pues qué padre. El festival entonces es Festival Medieval Marquesa 2016. No se vale llevar caballos, ¿no? Porque ya tienen ustedes. Pues sí. Que quiera y hay burros y bueyes. Bueno, hay que llevarlos. Esos que los lleven, ¿no? Sí, bueno, no falta quien quiera. No hay que se pase de listo. ¿Sí? Bueno, pues agradecemos muchísimo a Casio Doro de la Teja. Gracias. Y a Pepenarius. Pepenarius. Irreverentus. Irreverentus. Hoy no estuve irreverente, así que... No, no hay te que portaste sea. Muy decente. Exactamente. ¿Cómo va a ser? Tócale un poquito la ¿cómo ¿qué se instrumento llama? Es? ¿Eso es un ajiko o un tambor medieval? Un tambor medieval. Y se va acercando el caballito y toma la barbón, sale corriendo Casio Doro de la Teja, ¿no? Bien. Muy bien, luego nos transportamos a la época medieval. Y ahí va a haber justas pues y no justas, ¿no? Sí. También a veces son injustas. Justas e injustas. Les agradezco muchísimo que hayan venido a invitarnos a esta gran fiesta que ya en su quinto año, sin lugar a dudas, se va afianzando cada vez más y gracias, usted vaya y lo disfrute. De hecho, ya está volviendo tradicional ahí en el municipio, de ahí de ese lugar. Ya la gente de ahí ya lo sabe, lo espera, lo identifican. Entonces, incluso la gente de ahí está contenta con el festival porque es turismo. Y todo lo que produce, derrama económica. Exactamente. Y es que vaya la familia y disfruten en familia, que son pocos los festivales que se dan de ese tipo. Así que aprovechenlo, ahí están las opciones. Si puede, vaya juntando. ¿Cuánto va a costar la entrada? La entrada ahí el día del festival cuesta 150 pesos adultos, 100 pesos los niños, pero ya no pagan nada. Tienen derecho a todos los espectáculos que hay. Regaladito, eso sí, la comida y ir al baño, pues llévese su rollito, ¿no? Sí, eso sí. Nada más ni nada menos. Les agradezco muchísimo, muchachos, que nos hayan acompañado y que nos inviten a este tipo de eventos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Rubén Labastida. Haz una pausa y regresamos, ¿no? El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Empresas de éxito. Regresamos con Empresas de Éxito. El día de hoy nos acompaña Arturo Mesa Hernández, director general de Estrellas, una compañía que realiza eventos. ¿Usted ha necesitado hacer un evento para su familia, para la casa, para el trabajo, para su empresa? Bueno, muchas veces la boda, los 15 años, el hacer una presentación nos cuesta un trabajo, pero gigantesco. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde contratar la mantelería, los cubiertos, la vajilla, las luces, muchas veces las flores, y nos causa un problema y andamos para arriba, para abajo y estresados y terminamos con un dolor de cabeza y a veces de panza que no aguantamos. Bueno, Arturo Mesa Hernández nos acompaña el día de hoy. Te agradezco mucho el que estés en esta mesa de trabajo, Arturo. Buenas tardes, muchas gracias. El equipo de Estrellas agradece la oportunidad del espacio. Muchísimas gracias a todos. A ver, platícanos, ¿cómo es que nace tu empresa Estrellas? Tengo entendido que en el año 2000 empiezan ustedes a conformarla. ¿Cómo es que nace? ¿Cuál es la visión que se impusieron? Bueno, Estrellas nace de un concepto totalmente innovador hacia el mercado mexicano en relación a los eventos. Las ideas se gestan con creativos en cuestión de publicidad, en conceptos de diseño gráfico y en conceptos de gente especializada en lo que es la realización de eventos. Vamos a poner, yo quiero hacer un evento para el periódico El Punto Crítico y quisiéramos presentarles ahí un panorama de lo que es el periódico, lo que hacemos. ¿Ustedes nos hacen toda esa escenografía y ven quiénes tienen que participar? ¿Se hacen cargo de todo? Así es, efectivamente. Nosotros llevamos a cabo todo lo que es la escenografía, la planificación del concepto de la fiesta o del evento que se va a realizar. Y bueno, de ahí hacemos toda la estructura temática en relación al evento. Oye, vamos a poner que en unos 15 años a la quinceañera se le ocurre que quiere un carruaje de una calabaza. ¿Ustedes se encargan también de eso? Nuestro departamento creativo y de producción, porque además de eso suministramos nosotros nuestros propios medios y nuestras propias estructuras, y aparte manufacturamos todo lo que son las ideas, por ejemplo, de nuestros clientes. Y como lo dices, si la idea de la quinceañera es eso, llegar y plantarse en medio de la pista, en frente de todos sus invitados, en una calabaza, nosotros somos capaces de poder llevarlo a cabo. Entonces, sueños posibles. No hay límites para nosotros. Mira que dicen que cuando uno sueña tiene la posibilidad de hacer la realidad, y sin lugar a dudas tu empresa está dando esa posibilidad. Ojalá que la gente se pueda acercar a ustedes. ¿Qué teléfonos, dónde los pueden contactar, cómo hacer para tomar contacto con ustedes? Okay, es a través de la página, es www.estrellas.com.mx, redes sociales, Facebook es Estrellas, canal de YouTube Estrellas MX. Los números de nuestro call center es 7030-3298 para canalizarlos a nuestras 6 sucursales actuales. Y nuestro número de WhatsApp es el 3450-5428. Vamos a repetir los teléfonos por lo tanto, ¿no? Claro. Sí, te voy a pedir la página de internet, que la recalquemos. Perfecto. www.estrellas.com.mx. Ahí pueden ver todo lo que son nuestra gama de servicios. Y nos pueden llamar a nuestro call center, que es 7030-3298, y canalizarlos a nuestras 6 sucursales en todo lo que es el DF y Estado de México. Y asimismo WhatsApp o móvil, lo que es 3450-5428. Bueno, pues para tener una probadita, el punto crítico va a buscar la manera de que hagamos algún evento, y vamos a anunciárselo la próxima semana de qué evento vamos a realizar con Estrellas, para que usted sepa de qué tamaño es la calidad de esta empresa. Una empresa de éxito, sin lugar a dudas. Arturo Mesa Hernández, director general de Estrellas, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo. No, agradecemos mucho todo el equipo de Estrellas, la oportunidad a Punto Crítico. La verdad es que es para nosotros una gran oportunidad poder estar aquí. Y pues los esperamos a que se vuelvan parte del concepto Estrellas, porque realmente ustedes siempre serán una estrella. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Que no vuelvas a llamar y que salgas de este corazón. La atención de un bebé prematuro puede llegar a costar hasta 10 veces más que la de un bebé a término. Es importante que te cuides durante el embarazo, vayas a tus visitas con el ginecólogo periódicamente y te alimentes adecuadamente. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Telefórmula Deportes, 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Nuevo Sky HD tiene para ti una más de las mejores exclusivas deportivas y de entretenimiento. El clásico Barcelona contra Real Madrid, este 2 de abril. Vive la experiencia HD más completa con el nuevo Sky HD. Más exclusivas, más de 90 canales en HD y próximamente más de 160. Suscríbete desde $0 en HD. Nadie tiene más alta definición total que el nuevo Sky HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión Fao hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones Fao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, amigos, y ahora sí, vamos con los miembros del Ateneo Nacional de la Juventud. Platicábamos la semana pasada que nos prometieron más bien el traer temas que realmente le interesen a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. El día de hoy nos acompaña Rebeca Dalia Mendoza. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Rebe. Gracias, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Sí, gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí. Rubén Reséndiz Mendoza. Ya. ¿Tú qué? ¿Que ya terminaste la escuela? Ya terminé hace 3 años. Oye, ¿y tienes trabajo? Sí. La verdad es que no sufrí tanto para el tema de la transición laboral. Ajá. Pero mi forma de titulación tenía que ver con tesis, con libros, y eso me ayudó para poder entrar a editoriales, imprentas y demás. Entonces, no la sufrí tanto, pero eso no invalida el hecho tan problemático, ¿no? Bueno, entonces, ¿tu trabajo está muy ligado con tu carrera? Dependiendo cómo definamos mi carrera, pero son temas teóricos aburridos, pero sí. Es trabajo social lo que estudiaste, ¿no? Sí, es trabajo social. Bueno, y también nos acompaña Alan, tu economista. Así es, estoy economía en el Instituto Politécnico Nacional. Oye, y en el Politécnico, ¿no? Que muy técnico, así que quién sabe qué. Y luego, ¿cómo que economía? Pues, me pareció una ciencia bastante completa. Sí, evidentemente en el Politécnico hay... Pero la economía dicen que es una ciencia inexacta, ¿no? Ahí nos podríamos aventar un debate de como 20 sesiones, pero... ¿No dicen que los economistas normalmente trabajan 10 minutos para poder presentar sus propuestas y teorías y luego se pasan toda la vida explicándolas? Ajá, sí. De hecho, el dicho es que nos pasamos la mitad del tiempo suponiendo qué va a pasar y terminamos la mitad del tiempo explicando por qué no pasó como dijimos que iba a pasar. Así bueno, pues lo que sí pasa es que cuando los jóvenes terminan de estudiar, yo adelantaba al principio del programa que ya ni ninis, ¿no? Porque los ninis son que ni estudian ni trabajan y normalmente ahora terminan de estudiar y no encuentran chamba. A ver, platíquenme ustedes si es real lo que estoy diciendo o no. No, de hecho sí, hay en la transición que existe para salir de la universidad y entrar a laboral, hay un promedio más o menos de 1 año y medio para que un joven se pueda insertar al mercado laboral y principalmente al formal, ¿no? Porque evidentemente hay distintos incentivos que llevan a que los jóvenes lleguen a una economía informal o que se... Ay, ahí se me hace que me estás hablando de los nerds, a esos que se dedican a estudiar todo el tiempo y que... todavía no están terminando la carrera y ya están preparando la tesis y la titulación, y al año se titulan. Pero la mayoría se avienta 3, 4, 5 años para titularse. ¿En ese inter qué? Sí, de hecho, precisamente el problema es que si una persona vive demasiado tiempo el desempleo, va generando no solamente un problema económico, sino un problema psicológico dentro de la sociedad y de la masa de desempleo, que no permite que se vayan también insertando al mercado laboral. A ver, Rubén, ¿y hay quien le pueda gustar? O sea, que ya no encontró chamba y le va gustando el que no trabaje. ¿El que no trabaje? No. Le gusta el ingreso económico. Y eso, ¿a todo el mundo? A todo el mundo le gusta el ingreso económico porque eso es lo que permite la independencia. Por lo menos para el sector juvenil, ¿no? Que es una de las grandes metas. Salir de casa, ser independiente, ¿no? Que le guste no trabajar. Y quizá la mayoría, yo lo pongo en duda. Pero sí hay un gusto por ser productivo. La juventud busca áreas de oportunidad y de repente, pues, no es posible el encontrar el área donde uno se puede desenvolver capaz. ¿Y cómo hacerlos? En este panorama del desempleo juvenil, Rebeca, ¿cómo lo visualizan ustedes dentro del Ateneo? Dentro del Ateneo, pues nosotros como organización civil, pues visualizamos las problemáticas de la sociedad, entre ellas los jóvenes, que es un grupo vulnerable y es un grupo que realmente acota a la mayor de la población de la Ciudad de México. Si bien es cierto que ya no son, bueno, le dan el término de ninis, ni trabajan ni estudian, creo que es un término que ha estado como bastante ahorita actualmente, pero el no encontrar trabajo, el encontrarte en una situación de desempleo, realmente creo que lleva a los jóvenes a distintas controversias y a distintos lados que no son grandes beneficencias para el gobierno o para el Estado mexicano. O para la misma sociedad, ¿no? Que al final de cuentas el Estado o gobierno son parte de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que habríamos de impulsar? Ustedes en el Ateneo han hecho evaluaciones con respecto a cuáles son las opciones que se tienen para que al terminar de estudiar haya contratación, haya empleo y haya bienestar. Bueno, de hecho, lo que se está tratando de hacer en la observación es que en el observatorio es que vemos que sí hay como tal un diagnóstico y políticas que se implementan para precisamente la inserción laboral. O sea, no estamos como como planteando algo diferente, sino precisamente esas políticas que ya están es observarlas, evaluarlas y ver que tengan un impacto real. Entonces, las distintas políticas de empleo que están encaminadas a reducir todo el fenómeno en general es como tal observar cuáles van a ir destinadas a qué población y ver si realmente si se están aplicando y si están incidiendo. ¿Cuál sería la propuesta que le harían ustedes a los jóvenes y no tan jóvenes, que puede ser de edad? Porque hay muchos jóvenes que tienen más de 80, 90 años, ¿no? Sí, de hecho hay una definición sobre la juventud. Decía que el ser joven es tener ganas. Hay quien tiene muchas ganas, pero de otra cosa, ¿no? Y quizá eso también es de la juventud, ¿no? Sí. Escuchaba la campaña esa que traen ahora de que hay que cuidarse de las ganas, ¿no? Porque si no se acaba la posibilidad de la juventud. Pues yo no he escuchado. Sí, hay que cuidarse porque dicen que cuando uno tiene sexo a temprana edad, pues a lo mejor ya ni le llega lo que uno no quería, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, totalmente. Oye, y en materia de empleo, echarle muchas ganas, no solo el tener ganas. Exacto. De hecho, muchas veces se podría pensar que el desempleo es un fenómeno solamente porque los jóvenes no tienen ganas de trabajar, ¿no? Sino no observamos que también es un fenómeno estructural. O sea, hay distintas cosas que llevan a un joven a caer en una situación de desempleo. No es solamente que el joven no tenga ganas, ¿no? Sino que precisamente este difícil proceso de insertarse en un empleo formal es lo que lleva a precisamente que haya distintos que haya ya sea subempleo, ya sea economía informal, ya sea que los jóvenes tiendan a otras prácticas quizá a veces hasta ilegales o de otro tipo, precisamente porque no tienen un incentivo de vida ni un incentivo para sentirse útiles, ¿no? Y no solamente, insisto, porque no tengan ganas, sino aplican esas ganas para otras cosas, ¿no? La actitud y la aptitud. Pues creo que son como cosas muy distintas y creo que eso de echarle ganas realmente no funciona aquí, porque creo que los jóvenes tienen muchas ganas de sobresalir, de hacer cosas y de hacer proyectos muy muy padres y tienen visiones increíbles. Lo que falta y lo que pasa aquí es que faltan oportunidades. Faltan esa puerta que dejar entrar a la juventud y poder entrar y crear una nueva forma, una nueva visión de trabajar. Los jóvenes tienen mucha actitud y actitud, creo que ambas partes. La juventud cuenta con demasiadas energías, pero no existe ese acceso por parte de nosotros. ¿Cómo pueden incidir los jóvenes en las políticas públicas precisamente para crear y generar esas oportunidades? Pues lo que está pasando en el observatorio ahorita es que estamos evaluando una política pública. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué está funcionando? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que más jóvenes ingresen a este campo laboral? Por ejemplo, se me viene a la mente mi primer empleo, la comuna, cómo han pasado estos programas a tener cierta inserción de los jóvenes y por qué no, qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede. Habíamos comentado que el humanismo es la parte esencial del Ateneo. Sí. De hecho, el Ateneo se generó principalmente por fomentar la cultura dentro de los jóvenes, que trataran de ser igual, más incluyentes, que tuvieran este sentido humano, todos los jóvenes, y que pusiera también la incidencia y empoderar al joven, ¿no? Empoderar al joven. Mayor oportunidad de incidir en las decisiones. Exacto. En las decisiones sociales, políticas, que a final de cuentas nos incumben a todos. Jóvenes de mayor edad y de menor edad, pero a final de cuentas que tengan esa mentalidad de juventud. El Ateneo Nacional de la Juventud, ¿cómo pueden, que nos están escuchando, acercarse ustedes? ¿Redes sociales? ¿Página de internet? Claro, hablo un poco más yo porque sí está como un poco más metido en el Ateneo, tengo un poco más de tiempo, pero sí, tenemos una página de internet, la pueden encontrar ahí como Ateneo Nacional de la Juventud. De hecho, ya tenemos muchos capítulos a nivel estatal, no solamente se concentra aquí en el Distrito Federal. De hecho, va a ser nuestra inauguración el sábado, el capítulo Ciudad de México, y insisto, tenemos más capítulos, no solamente aquí, para también si alguien quiere acercarse, si un joven decide acercarse, pueda meterse en esas páginas de internet que vienen igual como Ateneo Nacional de la Juventud, ya sea capítulo Puebla, capítulo en Sinaloa, es decir, hay varios. Y ya próximamente Distrito Federal, Ciudad de México. Ándale, mira, se van por la línea de los progresistas. www Ateneo Nacional de la Juventud, ¿no? Ajá, sí. .com. ¿Y ahí es .com o .org? No, eso es .org, me parece. .org. Entonces ya saben ustedes, amigos. Bueno, muchachos, Rebeca, Dalia Mendoza Cruz, gracias. Te agradezco mucho el que hayas venido a acompañarnos el día de hoy. Gracias. Rubén Reséndiz Mendoza, muchas gracias. Gracias por el espacio. Alan Herrera. Muchas gracias por el espacio también, espero. Y arriba los burros, ¿no? Arriba, los estudiantes. Los estudiantes. Porque los burros ya ve que no llegan a ningún lado, ¿no? El Politécnico se distingue no por el burro, sino por esos engranajes que dejan saber de la ciencia y de la tecnología. Ah, es correcto. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me traen las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¡Qué alivio es contar con la farmacia de Comercial Mexicana! Cuida tu salud y la de tu bolsillo porque todas tus compras te bonifican el 10% en puntos Payback en tu monedero. ¡Sí! 10% en puntos Payback. Además, recibe un 5% de descuento adicional con tu tarjeta INAPAM. ¡Qué alivio es contar con la farmacia de Comercial Mexicana y Mega! Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tu dinero no se achique. Con mi precio bodega te alcanza para mucho más. Ahorra en tus marcas y productos favoritos. Suave Elastic Fashion Jumbo 48 piezas edición limitada a 150 pesos. Y pañales Bebito Jumbo 40 piezas a solo 90 pesos. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. A ver, ¿quién de ustedes quiere ayudarme? Yo quiero, por favor. Yo quiero, y por favor. Yo. No permitas que se apaguen tus ganas de ayudar. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Colecta Nacional 2016, Cruz Roja Mexicana. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿Estás listo para estudiar el bachillerato? La SEP ofrece muchas opciones. Infórmate y valórala. Hola, soy Juan y elegí estudiar en un bachillerato de la SEP porque me queda cerca de mi casa. Tengo amigos que estudiaron aquí, ahora están en la universidad y les va muy bien. Conoce, valora y decide. Bachillerato SEP. Busca el tuyo. www.gob.mx/SEP. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Regresamos y como les comentaba al principio, vamos a platicar sobre estos temas alternativos de salud para las mujeres. ¿Por qué para las mujeres? Bueno, tenemos hoy a Dunia Verona Campos Rodríguez. Ella es especialista en métodos alternativos. Y les voy a decir que es terapeuta de mujeres que han vivido violencia obstétrica. Nada más, ¿no? Dula prenatal y terapeuta en Luna Maya. Nada más para que vea. Ahorita le vamos a preguntar con qué se come esto, porque luego uno no lo entiende. Dunia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Gracias a ti por el tema de salud. Vamos a estar, por lo menos durante todo lo que resta del mes, platicando sobre esos temas que sin lugar a dudas llaman muchísimo la atención. Y no solo llaman la atención, sino que es necesario abordarlos y desde diferentes perspectivas, porque las mujeres necesitamos rutas distintas para mejorar nuestra salud y arrebatarle el poder al sistema de salud y dar autocuidado, ¿no? Porque creo que está en nuestras manos mejorar nuestra salud física y emocional. La prevención, ¿no? Claro, cuando más orientada a la prevención. Cuando uno antes de llegar a una enfermedad o que se descompuso el riñón o el corazón, lo va cuidando, le va dando el mantenimiento necesario, pues siempre va a estar joven, lo sano y tener la oportunidad de una mejor calidad de vida. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú? ¿En qué te especializas? ¿Y cuáles son las recetas que debemos dar? Mira, yo soy terapeuta en un sistema que se llama respiración ovárica alquimia femenina. Suena raro y suena largo, ¿no? Es un sistema que creó una médica tradicional china, colombiana, que se llama Sayiba Hurtado, y ella capacita a las profesoras terapeutas, y entonces estamos habilitadas, después de un proceso personal vivencial de la técnica, estamos habilitadas para impartir sesiones grupales y sesiones individuales. Puede aplicarse en trabajo con mujeres embarazadas, para que vivan un embarazo saludable y enraizado. Puede aplicarse en un trabajo con mujeres que están queriendo reconciliarse con algún tema en específico de su salud, con su cuerpo, mujeres que han vivido violencia obstétrica, es decir, que fueron maltratadas durante la atención del parto, ¿no? Las consecuencias de la violencia obstétrica dejan una huella emocional muy profunda, y este trabajo es una herramienta muy satisfactoria. Yo lo he visto con muchas mujeres, para abordar, para sanar, para soltar y para revitalizar todos los órganos. A ver, ponme un poquito más clarito el contexto. Respiración ovárica, alquimia femenina. Mira, hace... largo y como complicado, ¿no? Hace énfasis en la salud del útero, de los ovarios y de los senos. Por eso ella lo nombró como respiración ovárica. O sea, como darle aire. Como darle aire y llenar de vida las células. La alquimia tiene que ver con la transformación. Cuando nosotras mezclamos respiración con movimiento corporal, viene una revitalización de las células de inmediato. Y entonces se liberan traumas, se liberan paradigmas, se liberan memorias que están muy arraigadas en las células, en la mente, en los tejidos, ¿no? Cuando hay mujeres que tienen trastornos en la menstruación, por ejemplo, en vez de recurrir a la pastilla famosa cada mes, les recomendamos hacer ejercicios que tienen que ver con contactar con la energía del útero, con contactar con los ovarios, con esa fuerza creativa que se aloja ahí, y entonces ocurre como mágicamente una reconciliación con los procesos fisiológicos. Mira. Entonces, dependes menos de la pastilla y disfrutas más, aceptas más eso que se da naturalmente en el cuerpo, ¿no? Quizás hay casos mucho más extremos donde sí se requiere la pastilla, pero también esto, ¿no? Y entonces disminuyes la dosis farmacológica y entras en un contacto mucho más profundo con tu cuerpo. Algo de lo que he visto... Lograr armonizar el cuerpo de una mujer, y yo estaría hablando del cuerpo humano, con todo lo que hacemos cada día, con ese estrés que llevamos, con esos enojos o con esas alegrías que nos dan la convivencia con la familia o en el trabajo. ¿Cómo armonizarlo? Cuéntanos un poco. La clave está en soltar. Nosotras hacemos muchos ejercicios que propician el vaciamiento energético, el vaciamiento de memorias. Cuando nos damos este espacio para liberar toda esa carga que vamos acumulando día con día, mes con mes, año con año, tenemos más espacio para que nuestra energía vital esté pura, digamos, y entonces fluya en todos nuestros órganos, en todos nuestros músculos, en nuestros huesos, de una manera más libre. Suele suceder que cuando estamos estresadas, estamos bloqueadas energéticamente, porque la energía no está pasando en su canal libre, ¿no? Normal, habitual. Cuando nosotras empezamos a liberar toda esa carga, que puede ser producto de mucho trabajo, de una gran exigencia social, de querer hacernos cargos de todo, porque así somos las mujeres, podemos con todo, con la casa, el trabajo, la familia, bla, bla, bla. Cuando soltamos todas esas cargas, entonces dejamos como la energía pura, sin polvo encima, sin bloques, sin capas, y eso nos hace sentir mucho más saludables. A veces basta con sacudir una mano para liberar mucha energía acumulada en el cuerpo. ¿Cómo te das cuenta que una mujer tiene problemas? Cuando le preguntas, ¿qué te pasa, mi amor? Y te dice, nada. Ahí tiene todos los problemas. Ahí hay problemas. Ahí hay problemas porque seguramente está saturada. Puede ser físicamente, puede ser emocionalmente, te ocurre muchísimo, puede ser mentalmente, ¿no? Y a veces el hablarlo no es suficiente, se necesita entrar por vía corporal, es decir, sacudir, ¿no? Sacudir el polvo, sacudir eso que te está apretando, y no necesariamente con la persona que te lo provocó, digamos, ¿no? Puedes darte un espacio íntimo, justo lo que es el sustento de esta propuesta, es generar un espacio donde tú puedas ir hacia adentro, donde te mires, donde reconozcas cómo te sientes. ¿Sería, ¿no?, un poco como el yoga? Más o menos, en el sentido de que propicia un vínculo con tu cuerpo, con tu esencia, con tu propia energía, con uno mismo, te reconoces, te redescubres. Hay ayuda de respiración, claro. Porque por ejemplo en el yoga la respiración es fundamental, así es. Las posiciones del cuerpo, y veo que tú usas mucho, por ejemplo, lo de las posiciones. Así es. Sin embargo, una diferencia muy grande es que aquí mientras más te muevas mejor. Y en el yoga, según los tipos de yoga, no necesariamente entras por trabajo de sacudida, digamos, ¿no? Sí, y aquí son... justo para liberar las memorias de las células, ¿no? Y como se trabaja la energía sexual, mientras más movimiento haya... ¡Ah, eso me llamó la atención! Ahora sí, hasta desperté. A ver, dime. ¿Cómo está eso? ¿Mientras más sexo, mejor? No, no entendemos la energía sexual solo como sexo. La energía creativa, es decir, la energía que fluye en los ovarios es energía sexual, energía que da la vida, ¿no? La energía que fluye en los senos es energía de nutrición, energía que da la vida. Entonces, cuando trabajamos con esa energía, activamos la energía sexual. No ¡ándele, cabecitas mal pensadas! ¿Ya vieron? A ver, entonces acláranos un poquito cada uno de los temas. Respiración ovárica, alquimia femenina. Y nos estás comentando en ese momento que tiene mucha la relación con la parte sexual de la mujer. La respiración, entonces, nos estás diciendo que se da en cuanto al renovarse, romper con esos tabúes o con los paradigmas que nos hemos impuesto y reformarnos. ¿Cuáles son esas reformaciones? Pues mira, el hecho de reconocerte una mujer creativa, independientemente de la edad, o una mujer fértil en un sentido amplio de la palabra, que no tiene que ver con solo hacer seres humanos, ¿no? El hecho de recuperar esa capacidad creativa ya es una reforma, es una revolución, porque hay una carga muy pesada sobre las mujeres que si ya les quitaron el útero ya no sirven, o que si ya están grandes y tienen 60, 70 años, bueno, fértiles ya no son, entonces creativas tampoco. Cuando hacemos este trabajo de introspección energética, nos damos cuenta que esa creatividad ahí está y que solo es cuestión de activarla, ¿no? O sea que esa vitalidad que debe tener el ser humano, cuando más lo utilizamos, cuando más nos movemos, este cuerpo que mientras más es usado, más joven se da. Sí. Por ahí es por donde va la cosa. Así es. Bueno, pues está la propuesta de que la próxima semana vamos a abundar en cuanto a la vitalidad y la terapia. ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Te agradezco mucho, Dunia Verona Campo Rodríguez, el que te sumes a este esfuerzo del periódico y el programa El Punto Crítico en fin de semana, para que quienes nos escuchen lleven información útil para la toma de decisiones y que en un momento determinado les den una vida más plena. Y danos tus redes sociales, ¿no? Redes sociales, teléfono, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo puede hacer a quien le interese este tema acercarse a ti para que les des orientación? Pueden encontrarme en Facebook, Dunia Verona es el usuario, el famosísimo nombre ya. Mi correo es duniaverona@gmail.com y el celular es 5540267462. Pues no lo dejen de ladito, ¿eh? A romper tabúes, a romper paradigmas, y hay que dejar que los ovarios respiren. Respiración ovárica, alquimia femenina. Entre Lucet con muchas ganas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Y creo que ya no hay amigos, solo el dolor. Si sientes que la vida es desabrida y sin color. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Comercial Mexicana y aprovecha los mejores precios para estas vacaciones. Y para lucir espectacular te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los bloqueadores, bronceadores y depiladores. Así es, 30 pesos por cada 100 de compra en bloqueadores, bronceadores y depiladores. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana y Mega. Hasta marzo 21. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Telefórmula Deporte. 5 de la tarde. La fórmula es Deporte. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar. Conmigo, la Ciudad de México es más. Consulta INE.mx o al 01800-433-2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Rita del Pilar, a ver, me estabas reclamando hace un momento de que la primavera no entra el 21 de marzo. No. Entonces, ¿cuándo? Entra el 20 de marzo a las 4:30 de la mañana. Este año, sí. Siempre es el 21 de marzo. No, cambio de estaciones, 21 de cada 3 meses, ¿no? No, porque es un fenómeno astrológico y astronómico que está muy bien estudiado y está muy bien delimitado cuando entra cada año. ¿Cuándo va a entrar la primavera? Este año va a entrar el 20 de marzo a las 4:30 de la entonces mañana. ¿Entonces no nos tenemos que esperar 2 días más? ¿Ya? No, ya. ¿Sí? ¿Y hay que, en la primavera, qué tenemos que hacer o qué? ¿Nos ponemos como qué o qué o qué? Bueno, lo que yo te vengo a comentar es que en el equinoccio de primavera... No me cambies de tema, ¿eh? Yo creo que sí va muy muy acorde a lo que me estás preguntando, porque de alguna forma tiene que ver con fertilidad. Ay, ¿yo te ¿no? pregunté eso? Pues me preguntaste que se hacía. Ajá. ¿No? Entonces, normalmente en esta fecha se asume que puedes tener muy buenos frutos de acuerdo a las cosas que tú siembres. Sí, porque además, ¿no? Es época de renacimiento y rehacerse y reponerse, ¿no? Pues principalmente la primavera te va a indicar un periodo en el cual es tu sembradío. Tienes que empezar a germinar esa semillita para que tú puedas ver más adelante tus resultados. Para todo lo nuevo que viene, para ¿esto es a lo que te refieres? Que sí, en específico lo que yo me refiero es que el arte ritual es una comunicación muy importante para el inconsciente. Entonces, ese día se ha puesto muy de moda que hay que ir a las pirámides a cargarse de energía, ¿no? Entonces, en un detalle muy, muy importante que ha hecho el INAH, ha establecido que las pirámides no son centros donde se toma energía. Las pirámides en su origen tenían un fin específico, que eran templos, ¿no? Uh-huh. En donde se hacían sacrificios precisamente como una contraprestación para poder tener una buena siembra y cosecha en los tiempos que venían. Entonces no es precisamente que haya acumulación de energía y ese tipo de cosas. No, entonces la importancia de lo que uno hace ese día es ver exactamente el inconsciente colectivo a dónde nos lleva, porque uh-huh. si lo que vamos es a plantarnos ahí, de alguna forma el inconsciente del mundo prehispánico está hablando de sacrificio, de un sinfín de cosas que no necesariamente conectan con lo que ahora modernamente uno puede hacer. A ver, y en la perspectiva que tú tienes de esto, de las de la filosofía transgeneracional, ¿en qué te puede afectar? Si vamos al lugar, en vez de cargarnos, ¿nos descargamos? Si vamos a un lugar, estamos asumiendo colectivamente que estamos entrando en ese portal energético. Porque acuérdate que si está tan delimitada la fecha, es que específicamente está ocurriendo un evento astronómico uh-huh. que influye y que incide en este plano. A ver, Padme, yo no sé, ¿tú estás muy de acuerdo con eso? 100% estoy de acuerdo. De hecho, yo ese artículo lo he venido haciendo durante muchísimos años, porque este es un fenómeno que en realidad se crea a partir de los años 70. Incluso lo traen completamente de Europa y empiezan a utilizar tanto la palabra que hay que hacer los rituales chamánicos, que chamán, para empezar, no es una palabra mexicana, es una palabra rusa, y que nada tiene que ver con nosotros para la connotación. Pero regresándonos a esta parte, tenemos que entender que una cosa es tu depuración, y por ello puedes ir a las pirámides, porque eran simplemente tumbas, pero no es un lugar en donde tú te puedas energetizar. Entonces yo siempre les digo, ¿quieres tomar la energía? No necesitas irte a las pirámides, porque eso es un falso completo. O sea, en realidad tienes que saber de dónde tú puedes generar puntos energéticos para que de esa manera te llenes y puedas tener en cuenta este sembradío que esto representa la primavera. Totalmente. Entonces, en estas conexiones transgeneracionales, ¿cómo se ve reflejado, Rita? En estas conexiones lo que se hace es que exactamente nosotros podemos asumir mucho de la fortaleza del mundo prehispánico a través de las acciones y de resignificar qué son todo este tipo de sitios. Por ejemplo, ahorita estaba yo investigando también que adentro en Teotihuacán hay un templo específico donde ocurre un fenómeno muy similar al de Chichén Itzá en el equinoccio. O sea, que baja en sombras la serpiente emplumada. Entonces, si uno asume la fuerza ancestral de estos hombres que fueron grandes astrónomos, ¿no? Y que entonces nosotros podemos tomar de esa parte prehispánica la fortaleza de saber que venimos de un linaje que tuvo mucho sentido y mucho estudio en la ciencia, ¿no? Y que ha aportado al mundo grandes oportunidades. Y como dice Padme, tú puedes cargarte de energía o hacer otro tipo de rituales en otro lado y dejar los sitios arqueológicos, pues en paz, ¿no? Lo que representan los sitios arqueológicos, que en un momento determinado podamos ir, conocer, disfrutar, darle el significado que tiene para nuestra historia. Exacto, tomar fortaleza de ese linaje del mundo prehispánico. ¿Qué ha sucedido con estas nuevas formas? Por ejemplo, cuando dicen vamos a ejercitarnos allá a Chichén Itzá o a Teotihuacán, la gente va en masa y destruye inclusive el lugar, ¿no? Sí. Entonces, lo que están haciendo es de alguna forma un conglomerado que inconscientemente está conectando con otra cosa que no es necesariamente cargarse de energía. Entonces, ¿qué? ¿Se carga uno del muerto? Pues te cargas de un inconsciente en donde, lejos de ser propicio para hacer cosas buenas, está muy conectado con destrucción. Padme, ¿Cargarse de un muerto es bueno o es malo? En realidad no es nada positivo, porque recordemos que al atraer este tipo de energías te vas a estar llenando precisamente de sus historias de ello, y que tú en esta parte de la sensibilidad que tienes, obviamente puedes estar tanto abajo, vibrando muy muy bajo por N situaciones que tú puedes estar atravesando, y de igual manera vas a atraer ello. Entonces, en realidad, si en ese momento, en esta línea tan delgada de tu ritual, entre la energía que ya está provocada por seres ancestrales, que cada uno falleció por situaciones caóticas, imagínate qué es lo que vas a traer. Entonces, yo siempre he estado en contra de esos rituales que nada tiene que ver, que se pusieron de moda europeos a partir de los años 70 y que en realidad nada tiene que ver con nuestras tradiciones. Aquí éramos más de la tierra, más de sembrar, más de danzar, y que bueno, eso es algo en lo que nosotros seguimos siendo 100% mexicanos. Bueno, de la madre tierra y de... De la gran Pachamama, de la Gaia. Bueno, vámonos con el siguiente, la siguiente fecha. ¿Te parece? Uh-huh. 23 y 24 de marzo, el mundo judío y el mundo cabalista festejan la fiesta de Purim. ¿Qué es eso? Purim es una fiesta que recuerda una etapa durante la cual el pueblo judío tenía un decreto de muerte. Y entonces, a través de varias acciones que hacen ellos, consiguen eliminar ese decreto. Entonces, no pasa este decreto de muerte por ninguna de las personas que hicieron cierto tipo de situaciones. Para el mundo judío es una fiesta muy importante, porque define mucho que la vida no está determinada por el azar, ¿no? O sea, que aunque nosotros pensamos que hay un destino ya escrito y hecho, para ellos no existe esto. El mundo cabalista es el mundo del místico, del mundo del filósofo, que se hace preguntas exactas de por qué le están sucediendo las cosas. Entonces, para estos místicos cabalistas, lo que sucede es que todo se transforma en un simbolismo. Entonces, para ellos el israelita no es simplemente la persona que nace en Israel, sino toda aquella persona que está haciendo estudio y una elevación de conciencia. Uh-huh. De acuerdo a la historia, la reina Esther les pide que hagan cosas específicas para que ellos puedan salir de esta situación tan complicada que tenían. Y lo que pide es que precisamente hagan cosas extraordinarias, de tal forma que lo que tengan de vuelta sean milagros. Es decir, les pide que ayunen, les pide que hagan caridad y les pide que hagan oraciones. Entonces, lo que se está buscando en este proceso es lo que hemos platicado aquí muchas veces, que tú puedas hacer cosas en donde vayas más allá de los límites que te impusieron. Cuando tú vas más allá de estos límites, lo que vas a obtener son grandes resultados y milagros. ¿Y eso es la recomendación para esta nueva etapa? La recomendación para esta nueva etapa es que la gente verifique exactamente a qué tipo de ritual se está adheriendo. Y si en este ritual no van implícitos sentimientos de culpa, de vergüenza y de miedo. Como sucede, por ejemplo, ya como decías, sucede en las pirámides, ¿no? En las pirámides, o como puede suceder durante la Semana Mayor, porque si lo que se introyecta es que alguien muere por otra persona, hay un sentimiento de culpa muy arraigado que no le permite hacer al ser humano transitar por la vida de forma feliz y de forma provechosa. Pues ahí queda muy claro lo que estás diciendo, ¿no? Es que cuando uno va a las pirámides, pues es como si estuviera yendo a un panteón. Imagínese a cargarse de energía en un panteón. ¿Qué tipo de energía puedes tener? ¿Quién sabe? Rita del Pilar, aquellas personas que quieran acercarse a ti para tener un consejo o una dirección, ¿cómo pueden hacerlo? Les reitero, la página en Facebook es Retorno al Amor. El blog también es www.retornoalamor.blogspot.mx y celular 55 47 19 36 2. Llámele a Rita y seguramente le podrá orientar. Vamos a un corte y regresamos. El amor no vuelve por acá, o tal vez tú piensas en volver y nos volveremos a querer. Thank you. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Como cada domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en la Hora Nacional. Visitaremos Michoacán para probar unas mojarras en hoja de elote. Después viajaremos a Malinalco, Estado de México, a través de la lente del fotógrafo viajero. Y durante el recorrido nos acompaña la música de Comisario Pantera. Hola, somos Comisario Pantera, escúchenos en la Hora Nacional. Domingo 20 de marzo a las 10 de la noche. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Ahorrar es más fácil con los precios de Comercial Mexicana. Y para estrenar lavadora, secadora y hasta refrigerador, te regalamos 200 pesos por cada 1000 de compra en toda la línea blanca de la marca Samsung. Así es, por cada 1000 pesos de compra en línea blanca Samsung, te regalamos 200. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana y Mega. Hasta marzo 21. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Lo mejor del tango solo lo podrás encontrar en arfeón.com. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. 80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos 2 océanos. Para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera: la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y del lado del Golfo se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx/sin-barreras. Mover a México. Gobierno de la República. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Federico Valle Chirino. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es. Fíjese, bueno, para toda la gente que nos escucha, fíjese que estaba yo escuchando el comentario, válgase la redundancia, de mi compañera Pilar y de Palma, y de Eduardo, en fin, de acerca de las zonas arqueológicas, no propiamente pirámides. Lo correcto son zonas arqueológicas. Estas zonas arqueológicas, por lo general, se caracterizan por ser justamente centros de rituales. No son zonas residenciales. O las zonas residenciales estaban en algún otro sitio o muy cercano, incluso a centros ceremoniales. Es por esto que se llevaban a cabo estos rituales y todos tienen que ver con la fertilidad. Este es el caso, que bien lo mencionaste tú también, Pilar, en el sentido de Chichén y también alguna similitud que existe con Teotihuacán. Y esto es porque en el Tajín y en casi todas las zonas arqueológicas, lo que pasa es que o no han sido descubiertas o no han sido tan promovidas, pero existen justamente estos juegos de luz y sombra, en donde se trata de manifestar o de exponer precisamente los ciclos de cultivo y de cosecha. Entonces, ahí, de ahí vienen, y que efectivamente es una constante en varias zonas arqueológicas, que esta situación de la luz y sombra, ¿no? Entonces, muy, muy, muy buena apreciación. Y saben que también es lamentable, que es justamente el comentario que yo quería hacer y lo hice al principio, Eduardo, y es esta situación de Cumbre Tajín, comenzó en el año 2000, justamente con este nuevo milenio. Y bueno, pues fue un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo, que además esto le ha dado dignidad, válgase, ¿no? Ha dignificado al pueblo Totonaca, al Totonacapan en general, los voladores de Papantla, esta zona de Papantla, que además es muy rica, es justamente la cuna de la vainilla, esta vaina que ha sido, bueno, pues nos ha representado en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, y que nos ha hecho tan famosos, y que finalmente pues es un condimento dulce que nos ha, de verdad, nos ha representado mundialmente. Y hoy por hoy habrá gente, seguramente se ha probado a lo mejor alguna nieve, algún helado italiano, que son los más famosos, ¿no? O alemanes. Y bueno, pues cuando usted pide de vainilla, y lo puede pedir a lo mejor en Bonn o en Berlín, bueno, pues esa vainilla ya no es todo producido en el Totonacapan, en Papantla, pero justamente fue una aportación de México al mundo. Y es muy lamentable precisamente que este festejo, esta Cumbre Tajín, pues que no se lleve a cabo en tiempo y forma. En tiempo sí, pero no en forma, puesto que ya yo tuve oportunidad, de hecho les transmití desde allá, les di algunos detalles de esta Cumbre Tajín. Yo he ido en todas las ediciones, y pues es muy triste como pues por usted sabe la problemática del señor gobernador Javier Duarte, de allá de Veracruz, este roce que tiene también con los medios de comunicación, especialmente con los periodistas, que no siempre todos los medios de comunicación son periodistas, cabe la aclaración. Entonces, bueno, pues hay una muy mala relación, desgraciadamente esto ha afectado la cuestión del presupuesto, la cuestión de propia, así, simplemente la propia situación del señor gobernador. Bueno, pues esto ha afectado a la Cumbre Tajín. De verdad era un evento en el que los beneficiados eran justamente los totonacas, nuestros hermanos totonacas. Había productores de artesanías, había productores de... pues hay, pero obviamente pues la promoción de este evento pues ha venido muy, muy, muy de menos. A ver, aquí nos estás diciendo, Federico, que no es el gobernador. ¿Ha frenado la cumbre? Paró totalmente, no la paró totalmente, pero sí paró la relación con la prensa. Pero la ¿será por la relación de la prensa o porque ya se gastó el dinero? Porque ya ves que es un... bueno, eso no es ninguna... un metemano de aquellas, ¿no? Eso no es ninguna noticia, ¿no? Eso no es ninguna noticia, la verdad, bueno, se dice, ¿no? Que efectivamente ahí hubo malversación, en fin, de hecho, bueno, él está a punto de hacerle frente a un posible juicio, ¿no? Entonces, no, que ya no. Que entonces, ya no le van a hacer... Ya acordaron. Sí, ya acordaron, y bueno, a lo mejor se lo negociaron en los cuentos, no a lo mejor. Pero finalmente el punto es que verdaderamente este evento de la Cumbre Tajín, en serio, de la zona arqueológica al parque Tiquitxucul, que es justamente donde es el parque temático, que es una palabra totonaca, y que está aproximadamente 2.5 kilómetros de distancia, casi 3, y era una zona muy comercial, muy, muy, además uno lo puede caminar, de verdad era una derrama económica muy, muy, muy importante para nuestros hermanos totonacas, lo repito y lo subrayo. De verdad, porque además les mando un abrazo y un beso a todos los hermanos, pero es lamentable ese tipo de... Sí, es una lástima. Lástima por situaciones y el contenido y el fondo, ¿sí? Y el contenido y el fondo de la Cumbre Tajín verdaderamente era muy, muy, muy rico culturalmente hablando, ¿no? Entonces, es lamentable que un conflicto de esta naturaleza... Lo bueno es que ya falta poco para el cambio de... Pues ya se van, ¿no? Ya se van, y justamente en el Tajín, para hacerle ya, volver a tu tema, Pilar, es de que hay un edificio en esta zona arqueológica que está dedicado al Dios del Trueno, y entonces en el Dios del Trueno también hay un juego de luz y sombra, en donde precisamente representa el inicio de la etapa fértil, digamos, ¿no? Entonces, ahí en Tajín, por cierto, una zona arqueológica bellísima. Pero bueno, ya que comentamos todo esto de la cuestión de la primavera y en Tajín, y en Veracruz, un estado al cual yo amo pues de sobremanera, bueno, pues también hay otro estado que además tiene mi reconocimiento y mi admiración, que es Sinaloa. Justamente vamos a platicar de un festival que es su tercera edición, es el Festival de Calle, Teatros y Teatritos. Esto se lleva a cabo, repito, en el estado de Sinaloa, y para eso tenemos de invitada a Mayra Amezcua, ella es la coordinadora precisamente de este festival. Mayra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Muchas gracias. Mayra, por favor, platícanos este sábado, ¿qué podemos, es decir, hoy, qué podemos esperar de este festival allá en Sinaloa? Pues ya estamos a mitad de festival a estas alturas. Así es, comenzó el día 15. Sí, comenzó el día 15. Es un festival que promueve la Asociación Civil Aparte Teatro. Somos una agrupación de artistas que nos han dado la tarea de, pues, de realizar actividades de este tipo por la necesidad que hay de una mayor oferta de cines culturales en nuestra ciudad, en nuestro estado, que ya sabemos qué situación tan delicada tiene, ¿no? Y de fomentar espacios de convivencia ciudadana, pues mediante el acercamiento de todo tipo de público, especialmente niños y jóvenes, al arte de la calle, ¿no? Y bueno, es el tercer festival ya que realizamos, y pues estamos, como te comenté, a mediados, ya se han presentado varios grupos de teatro de actores, de teatro corporal, de mima corpórea, y también tenemos una actividad muy bonita dentro del festival que se llama Del Semáforo al Festival, que fue una convocatoria que hicimos a todos los chicos que trabajan en los semáforos, esos que también son artistas y que nunca se les reconoce, con el objetivo principal de integrarlos a las actividades culturales de nuestra entidad, y ha funcionado muy bien, verdaderamente talentosos estos muchachos que nos han estado acompañando. Ellos abren todos los días las actividades del festival, y bueno, el sábado ya estamos con un grupo que viene fuera de Culiacán. El festival se realiza en la Plazuela Obregón, la plazuela principal de la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Ajá. Y traemos a un grupo fuera del municipio de Culiacán, la ciudad de Guasave. Es un grupo de títeres con un espectáculo que se llama Julia y el mundo sin árboles. Uh-huh. Mañana, domingo, nosotros nos presentamos con Un Arcángel para Culiacán. Es un espectáculo de teatro de calle, uh-huh, con actores, objetos, títeres, recursos y técnicos para hacer de esto de mayor gusto de la gente. Y bueno, y el lunes 21 precisamente cerramos con un espectáculo de títeres que viene de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El lunes 21 es un día muy especial. Nosotros decidimos cerrar el festival para celebrar el Día Internacional o el Día Mundial del Títere, que es el 21 de marzo. En realidad este festival, por eso se llama de teatros y teatrinos, porque nosotros celebramos el Día Mundial del Títere, que es el 21 de marzo, y el Día Mundial del Teatro, que es el 27. 7 días de actividades siempre las hemos realizado en ese trance de tiempo, solo que como ahora se nos atravesó la Semana Santa, decidimos bajarlo una semana y concluir el Día Internacional del Títere con la compañía de Víctor Peao, con un espectáculo muy bonito que se llama La Peor Señora del Mundo. La Peor Señora del Mundo. Así es. Oye, Mayra, fíjate que además tengo la información de que participa rápidamente, porque ya se nos está terminando el tiempo, que, ajá, participa también un grupo de Guadalajara. Sí. Grupos de Guadalajara, perdón. Tenemos dos, la compañía Paso Doble y la, ajá, compañía de Víctor Deao, precisamente, que vienen a trabajar aquí por primera vez con nosotros, bueno, por primera vez en este festival. Pero, bueno, ellos ya son artistas que en realidad han trabajado por ahí por muchas partes. Compañías bastante sólidas, sí. Así es. Bueno, pues, Mayra, ahí está la invitación, ahí está la invitación hecha. Así que, Mayra Mezcua, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, pues ya está ya la propuesta en la mesa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mayra. Bueno, pues ahí está. Teatros y teatrillos. Y teatrillos allá en Sinaloa. Por último, Eduardo, si me permites, nada más, sí quisiera comentar que, bueno, pues se llevó a cabo los conciertos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Esto al frente del maestro Enrique Barrios como invitado de Maestro Huésped. ¿No? Ahí estuve. Esto fue el jueves, pero el domingo se repite esto en el Conservatorio Nacional. Es decir, mañana, para la gente que quiera venir al Distrito Federal y que se disponga a venir mañana, bueno, pues ahí está la presentación en el conservatorio, y que, bueno, pues que ya mañana no tiene que traer máscara, no, ya no, y además, bueno, pues ya se suspenden en estos días de vacaciones, se suspenden las temporadas, válgase, ¿no?, temporalmente, y esas temporadas de las instituciones musicales más importantes de nuestro país, como es la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Está dicho. Así es. Y es un hecho.

aparte que nos acerca mucho a todo nuestro público de El Punto Crítico, para mí es un honor, un placer siempre conocerlos, siempre que estén al pendiente, que nos escriban, que sobre todo vean que estamos en contacto con ellos directamente. Y eso es lo que más nos llena de orgullo, esto es saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿En serio? Así es, entonces esto es muy interesante porque ya me gusta que me dicen, vengo de parte del Punto Crítico y luego me dicen, oye, pero así es Eduardo. No, es peor. Y en persona, bueno, ustedes lo van a conocer un día de esto. Sobre todo ahora que me entreguen esta réplica de mano. Como que soy muy serio en persona, ¿no? Muy serio, no, Eduardo. Así es tu cochino carácter. Pero bueno, ya te conocerán las personas. Y hablando de esta parte, el ritual que hicimos el día de ayer, pedimos permiso a los cuatro puntos y hoy les quiero dejar un poquito de este tipo de rituales que hacemos para primavera. Y efectivamente lo comentábamos con Pilar, la primavera entra el día de mañana. Y bueno, astrológicamente hablando, yo les quiero decir que es el punto exacto en donde tú empiezas a hacer tu sembradío. Pero que te quede muy claro que obviamente un sembradío es porque tú siembras tu semilla energética. Y que obviamente... poner. Así es tiempo de poner, es tiempo de regar, uh-huh. Es tiempo de empezar pero a que no cultivar, la riegue, ¿no? Que no la rieguen, efectivamente, como muchas personas nos han de estar escuchando. Pero es importante que aprendan a cultivar. ¿A qué me refiero con ello? El ritual te va a funcionar siempre y cuando tú también tengas la fe, la perseverancia, y tengas muy claro esa meta que es. Por ello es que mañana es un día muy importante. Yo te quiero pedir... te voy a dar un ritual así sumamente maravilloso. Te firmo que va a ser muy efectivo. Y facilito de hacer. Y facilito de hacer. Esto es lo más maravilloso. Porque tu ritual debe de ser muy fácil. Muy sencillo. Así es, para que tú lo puedas hacer. ¿Qué vamos a necesitar? Una plantita en la cual, bueno, te guste a ti. Yo por lo regular le recomiendo estas que son muy nobles, como el palo de Brasil, la cuna de Moisés, los bambús, y bueno, son para personas... o pimienta. También te sirve. ¿No? ¿Por qué te voy a decir? Porque este tipo de plantita, con muy poca agua y un poquito de resolana, para ti, mi querida familia cósmica, que de pronto me dice, no tengo como que el tiempo suficiente de estarle regando, de estar como que al pendiente, ellos con poquita agua, pero con tu cuidado, con tu amor, con tu dedicación, con tu cariño, por supuesto que vas a ver resultado. Vamos a necesitar un espejo cuadrado de 20 por 20. Esto es muy importante por las medidas. Probablemente en unos dos programas más o menos vamos a hablar de las medidas porque son importantes y qué tiene que ver con el enlace energético dentro de ello. ¿Y las medidas siempre son importantes? Siempre son importantes. Nos vean como nos vean. Pues siempre no, que no importaba, que sí, más no, chico, no, más no, grande. No, no, no, eso de que ese es un traumado por ahí que dice que no sabe medir bien. Pero no, entonces sí importa. Claro que siempre importa el tamaño. Porque de ahí tiene que ver la medida. 20 por 20 el día de hoy. Y vamos a necesitar 3 monedas, mi querida familia. ¿Pero qué creen? Que estas monedas tienen que ser regaladas. Las monedas, ¿por qué crees que tengan que ser regaladas? ¿Por qué crees, Pilar? ¿Por qué crees? Porque estás dándole la bienvenida a recibir. Ok. Ahí va más o menos la idea. Lo importante es que tú le pidas 3 monedas a personas que en realidad te quieran desear buenos deseos. Y que cada una te dé 3 monedas. Y que cada una te dé 3 monedas, exactamente. De tal manera que vamos a tener 9 monedas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mente, cuerpo y espíritu. Esto es que si en realidad tú sientes que tu mamá, tu papá, a lo mejor tu hijo, un vecino, un amigo, alguien que en realidad te quiera dar, ¿qué cosa es lo que necesitamos hacer? Aprender nosotros a pedir y también saber que por derecho divino nos corresponde ello que ahorita vamos a hacer. Entonces, de pronto queremos que nos llegue, pero no sabemos ni tocar, ni pedir, y mucho menos recibirlo cuando te llega. No creo, Eduardo, por favor, espántame 2 de noviembre, si hemos visto y ni por equivocación, pero bueno. Una vez que ya tienen su plantita, amigas, van a colocar primero la planta, enseguida el espejo, y encima del espejo vamos a colocar las 9 monedas, de tal manera que las vamos a poner de manera horizontal, haciendo otra vez 3x3. Así es, 3x3. ¿Y dónde creen que las vamos a colocar? Yo te recomiendo, amiga, que lo empieces a hacer desde hoy. Tienes hoy 19, mañana 20, lunes 21, hasta el martes 22. Así es que ni te me estreses, por favor. Entonces yo te pido, por favor, que dejes a un lado la tristeza, el enojo, la angustia, la incertidumbre. Tú tienes que estar completamente seguro, segura, de que este ritual te va a funcionar. Porque estás atravesando en este momento tu mejor sembradío para que ahí vas a utilizar esta planta y poder ver cómo van a crecer todos tus deseos. Aquí, las 9 monedas tú las vas a decretar en base a lo que tú quieras. Un mejor empleo, buenas compañías, amistad, una casa, en fin, todo lo que tú quieras en esas 9 monedas. Lo vas a dejar en el sol durante 3 días. No al anochecer. Esto quiere decir que más o menos entre 6 y 7 de la noche tienes que cortar, por favor, tus moneditas. ¿De acuerdo? Entonces guardas tu espejito. Y a las 6 de la tarde, que ya empieza a bajar el sol, así es, retiro mi espejito con mis moneditas y vénganse bien guardaditas. Bien guardaditas. Al número 4, lo que vas a hacer es que todas tus moneditas las vas a poner, así es, dentro de la planta. Tu gran trabajo que tienes que hacer, por supuesto, que es regar esa plantita y recordar que ahí están tus deseos y cómo le vas a impregnar tu intención, tu fe, tu amor, para que crezcan todos estos deseos. A ver, Padre, ¿y las moneditas pueden ser moneditas o monedotas? Pueden ser monedotas. Acuérdate que tú les vas a pedir a esta gente que te ama, no importa la denominación, no te sientas triste si tú de pronto me dices, cuando nada me dieron 10 o 20 centavos, no importa, tú lo importante es que aprendas a pedir y recibas de igual manera. Y bueno, yo ahí te voy a encargar la plantita, por favor. Y bueno, recuerda que yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Sígueme en todas las redes sociales, por favor. Y vamos al momento dulce de la radio con nuestro querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Si Juárez no hubiera muerto y lo hubiese conocido, seguro estoy de que me hubiera pedido un poema para Margarita. Porque Margarita Maza de Juárez es una mujer que no ha recibido el reconocimiento que merece. Era 21 años menor que Benito Juárez. Se caracterizaba por su bondad, por su don de gente y por el hecho de dar. Eso enamoró a don Benito Juárez a base de cada 8 días la veía cuando iba a tomar el cafecito con el papá. Del libro Aunque muera de amor, la diacronía número 86. Del torrente virtual de tus encantos, cuando te conocí, quedé prendado. De ese don que del cielo te fue dado, ya se detiene el sonar de un dulce canto. Si 40 no han sido suficientes, no lo será otro tanto para dejarte de admirar en vilo. Desde mi juventud hasta el asilo, cuando te pido que a mi vida orientes. Cuando nos abrumaba el desencanto, una voz se empeñaba en detenerte, nos estalló el amor. Y de repente, ¿qué les extraña que te quiera tanto? Te he amado porque sí, porque eres grande, franca, discreta, sincera, abierta, igual a ti, paradójicamente sutil y diferente. A lo que Margarita respondería: Benito, eres inolvidable y único. Benito está feo, pero es muy bueno. Siempre terminados con esas reflexiones de Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta de la radio, donde este día que nos da prácticamente la entrada a la primavera, ¿no? Porque mañana... Uh-huh. ¿A qué hora se entra la primavera, Rita? 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana. Imagínense renovarse y con este espíritu y con estos bellos poemas, como es Aunque muera de amor, de Miguel Ángel López y Bernal. Búsquelo usted y va a ver que va a encontrar